Nosotros entramos como agujas, compa. Real nota, la mano de oro. Vos sabés cómo es. Chipa, caramelo y sonrisa. Un fumo mundial, compa. El estilo 32. Los maleantes se ganan. Respeto acá sumando. Nada de 22. Acá suenan globs. Siempre, compa. Acá andamos sumando. Demanda de las almas y que fulano al cementerio. Pero en serio, mi señor Jehová me guarda por su imperio. Su hijo un caminante, un descarriado, un errante. Una vida, sentimiento, espiritualmente un garante. Yo soy parte de una mente que se adueña de lo ajeno. Solo explico, llevo 30 y pico vivo y nunca freno. Usé el ritmo en la zona, ya no ando y me menciona. Me impresiona, es lo mismo irme que verme en persona. Reflexiona, creencia y religión para el talento. Yo en la calle te encanuto y en el arte te la entierro. Ando, ando yo con la energía siempre poderosa, está filosa. Vamos a darle y guarda 20 pa' las rosas. Que por ahí si no regresas, deja un vuelto pa' la cripta. Pa' que abracen ese bloque con tus iniciales escritas. Como saben, como dicen, me hago cargo en las que hice. Yo por eso a veces siento que digo voces que me dicen. Que disfrute la estadía y no me aferra a los momentos. Que los planes a futuro serán un polvo para el viento. El estilo 32, los maleantes se ganan, respeto acá sumando, nada de 22, acá suenan Glock, siempre compa, acá andamos sumando, nada de 22, acá andamos sumando, estilo 32. Muchos quieren ser y pertenecer a este estilo, pero no tienen ese imán como nosotros pa' encontrar el filo fácil y tranquilo, de pire fino. Esto solo pa' entendido, letras que interpretan reales bandidos. A Dios le pido que me libre de la envidia del falso amigo que conmigo usa una máscara, porque no le da para declararse como un enemigo, porque sabe que va a tener que agarrarse a tiro. Agradezco que no se escucha lo que pienso y que tengo el don de saber lo que ellos piensan. Sé intuir su malestar nada más que con mi presencia. Gonzalo, una abuela, sé que los giles mal se sientan, porque el negro brilla sin tener cadena, porque al negro lo denuncian y le tiran la reja. Sin embargo, empujo contra viento y marea. Falsos profetas se marean y con la mafia restan. El estilo 32, los maleantes se ganan. Respeto acá sumando, nada de 22, acá suena Glock, siempre compa, acá andamos sumando.